cantarás. Solo tú, Dios, solo tú, Dios. Tú me has dado libertad, mi corazón te cantará. Solo a ti, Dios, solo a ti, Dios. Cristo, eres el motivo porque yo respiro, vivo para ti. Por ti, Dios, mi corazón palpita, yo vivo. Solo por tu gloria yo canto, que tú eres santo, y bailo a tu ritmo, en cada latido tú estás. No dejaste atrás para llevarme a tu hogar. Solo tú, Dios, solo tú, Dios. Me diste amor y libertad, con gozo me haces bailar. Solo tú, Dios, solo tú, Dios. Por ti, Dios, mi corazón palpita, yo vivo. En cada latido tú estás.